Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La morada de Santa Claus. ¡Qué bien! ¡Yo quiero ir contigo! You've been so good. You'll see that wish come true. Perhaps there'll be a bunch of toys for me in the shanty where Santa Claus lives. ¡Vámonos ya! ¿Listo? ¡Ajá! ¡Vámonos! ¿Eh? ¡Oye! Taller de Santa Claus. Thank you. up in the sky. ¿Están escuchando? Oh, shine on, high.